9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aquí comienza en la FM los 20 superclásicos de la semana. Presenta Alejandro Villalobos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al conteo de los 20 superclásicos. En esta oportunidad los voy a invitar a viajar en el tiempo al año 1988. En ese año, la película de cine era El Último Emperador. En televisión, la serie Los Años Maravillosos. La reina de Colombia era María Teresa de Gurrola. ¿Saben cuánto costaba un dólar? Un dólar para ese 1988. Un dólar se pagaba con 302 pesos. Y ese año fue el famosísimo concierto de conciertos, el año del boom del rock en español. Y precisamente vamos a arrancar nuestro conteo en el puesto número 20 con la agrupación colombiana Compañía Ilimitada, con este himno de La Calle. Si te encuentras solo al atardecer y no tienes nada, nada, nada más que hacer, y pasan los chicos y pasan las chicas y los buses con gente escolar. Oh yeah, wow, wow, wow. En la calle algo bueno va a pasar. Ven, sale a la calle, sal a caminar. En la calle algo bueno va a pasar. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 19. Contando las canciones de 1988. Simplemente, sencillamente irresistible. Es el primer sencillo lanzado por el cantante de rock inglés Robert Palmer, de un álbum de estudio de ese año, Heavy Nova, y presentado con uno de los más distintivos y memorables videoclips de los años 80. Aquí está Robert Palmer en el puesto número 19 con Simply Irresistible. Superclásicos de la FM. Superclásico número 18. Estamos con las canciones de 1988. La siguiente es una de las canciones de Jackson más aclamadas por la crítica y como grabación del año en los premios Grammy. Encabezó la lista de los 100 de Billboard durante 2 semanas. Tuvo resultados más moderados en el Reino Unido en ese momento. Sin embargo, después de la muerte de Michael Jackson, la canción alcanzó a llegar al tope de las listas británicas. Eso fue en el año 2009. Pues bien, de 1988 aquí está Michael Jackson

Pasaporte llegó a ser, junto con Compañía Ilimitada, las únicas dos bandas colombianas elegidas para el recordadísimo concierto de conciertos, que reunía en Bogotá a varios artistas del momento, muy importantes en el movimiento del rock en español, como Miguel Mateos y Los Prisioneros. Aquí está, en la casilla número 17, Pasaporte, con Igor y Penélope. Con los superclásicos de 1988, el año del boom del rock en español, y por eso en la casilla número 16 encontramos a otro de los protagonistas del concierto de conciertos. Bien, esta canción pertenecía a un álbum grabado con la banda Sass de Miguel Mateos. Miguel Mateos en la voz, teclados y guitarras. Su hermano Alejandro Mateos era el baterista y hacía coros. Cachorro López era el bajista y también corista. Cachorro López, que fue de Abuelos de la Nada y había tocado con Charly García. Y en ellos también Ulises Butrón, guitarrista, que había formado parte de Metrópolis y había hecho la película Tango Feroz. Pues aquí está, en el puesto número 16, Miguel Mateos con Sass y Atado a un Sentimiento. Te quiero, te extraño, nada es igual a ayer. Nada, Con las canciones de 1988. Pues bien, de los artistas que con sus canciones sedujeron al público, y en esta, gracias al video que fue muy especial, parte de su popularidad radica, repito, en el video vanguardista para la época, que presentaba una animación donde se mezclaba con secuencias de acción en vivo y, repito, animación. Estoy hablando de la canción de Billy Ocean, Get Out of My Dreams, en la casilla número 15. con los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 14. La siguiente es una canción compuesta por Gloria Estefan e interpretada junto a la banda Miami Sound Machine. Fue lanzado en 1988 como el cuarto sencillo del álbum llamado Let It Loose. Este se convirtió, ojo, en el primer sencillo de Estefan y Miami Sound Machine en liderar la lista Billboard Hot 100. En el lado B, cuando estaban los discos de 45, el lado B era una versión en Spanglish de esta canción. Estefan había alternado los versos y coros entre inglés y español. Aquí está, en la casilla número 14, Gloria Estefan, Miami Sound Machine, Anything for You. Anything for you, though you're not here. Since you said we're through, it seems like years. Time keeps dragging on and on, and forever's been and gone. Still I can't figure what went wrong. I'd still do anything for you. I'll play your game. You hurt me through and through, but you can have your way. I can pretend each time I see you that I don't care and I don't need you. Though you'll never see me crying, you know inside I feel like dying. In spite of it all, I've learned so much from you. You made me strong. But don't you ever think that I don't love you. For one minute I forgot you. But sometimes things don't work out right, and you just have to say goodbye. I hope you find someone to please you, someone who cares. You just might need a friend to turn to. And I'd do anything for you. I'll give you up. That's what I should do. Alejandro Villalobos. Superclásico número 13. Estamos con los superclásicos de 1988. Cheap Trick logró el éxito en Japón antes que en su propio país, pues llegaron a llenar el estadio de Budokan y grabando un disco en vivo que registró altísimas ventas y trajo el reconocimiento en Estados Unidos. Entre las canciones más célebres de este grupo se destacan I Want You to Want Me, Dream Police y esta, que está en la casilla número 13. Aquí está Cheap Trick con The Flame. Another night slowly closes in, and I feel so lonely. Touching heat freezing out my skin. En el año 1988 con los superclásicos, el año del concierto de conciertos. ¿Por qué no se van? Esa fue la segunda canción y último sencillo del álbum llamado Pateando Piedras, álbum que fue grabado en 1986, pero solo dos años más tarde llegó a tener el reconocimiento y se clavó como uno de los himnos de ese 1988. Aquí están los prisioneros en la casilla número 12. ¿Por qué no se van? Si sueñas con Nueva York y con Europa, te quejas de nuestra gente y de tu ropa. Vives amando el cine, arte del Normandí. Si eres artista y los indios no te entienden, si tu vanguardia aquí no se vende, van del país. ¿Por qué no se van? No se van del país. ¿Por qué no se van? No se van del país. Estamos con el año 1988. La siguiente es una balada de 6 minutos de duración que líricamente explora el desgano de George Michael de volver a una nueva relación porque ha resultado emocionalmente herido muchas veces previamente. George Michael finaliza esta canción cantando el título de la canción solamente al final, y donde es la única vez que menciona One More Time. Aquí está, en el puesto número 11, George Michael. Thank you. 20 superclásicos de la FM. Y llegamos al final de nuestra primera hora del conteo de los 20 superclásicos de 1988. Si usted llegó tarde a nuestro programa, ¿por qué no recordamos cuáles fueron las que se ubicaron del puesto número 20 al número 11? Superclásico número 20. En la calle, algo bueno va a pasar. Ven, sale a la calle. Superclásico número 19. Hacemos una pausa y estamos de regreso con los 20 superclásicos de 1988. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos.